Sa vamos a un country. On the rain. Bien country. On the rain. I'm the keeper. Una vez me voy a Dylan. And the prince. Una folk. Un folk bien de Arkansas. Arkansas. Un poquito más para abajo. Oye, pa. Wow, chill. No llegamos ahí, ¿viste? Está bien, todo bien. Lo que mató igual era el clima. Sí,